Tengo rabia, tengo pena de lo que me ha sucedido. Tengo rabia, tengo pena de lo que me ha sucedido. Ay, mi negra tan querida, otro dueño había tenido. Ay, mi negra tan querida, otro dueño había tenido. Sirvan chicha, sirvan trago, tengo ganas de marcharme. Sirvan chicha, sirvan trago, tengo ganas de marcharme. De esa negra traicionera, tengo ganas de vengarme. De esa negra traicionera, tengo ganas de vengarme. De esa negra traicionera, tengo ganas de vengarme.